y el que está en la ciudad de Mar del Plata, de paso, ahora nos va a contar qué es lo que está haciendo en un contexto político sumamente interesante para hablarlo con uno de las personas que mejor explica los contextos obreros en la en el país, el señor Jorge Altamira. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? De paso, más o menos. Me quedo para una charla, me quedo para un cacerolazo, me quedo mañana. Va a estar... Pero no me alojo, no vengo a vivir a Mar del Plata. va a estar en la ciudad, en la protesta, digamos. La protesta la va a hacer acá en la ciudad de Mar del Plata. Lógico. En reclamo de la vuelta atrás de los tarifazos. Que ¿cómo llegaron? Usted que recorre más, que por ahí está más cerca del obrero, del trabajador. Cuénteme un poquito cuál es la repercusión que tuvieron estos brutales tarifazos en el bolsillo y en la conciencia, en la cabeza principalmente de los trabajadores. En el bolsillo es brutal, eso lo sabe cualquiera y se ve, es impagable. Hay gente que ya no usa gas y este ha sido un invierno muy severo. Ahora, en la conciencia popular todavía hay que desarrollar algunas cosas porque no ven una opción. Hay una desorientación política, eso hay que admitirlo. El discurso del gobierno de que esto es lo que hay, no hay otra cosa, tenemos que hacer este sacrificio para salir todos, de alguna manera nadie lo está refutando. Nadie lo está refutando. Nadie está diciendo, tengo este otro plan alternativo. Además, la gente que ve que la burocracia y los sindicatos apoyan. Bueno, lo de ayer fue clave. Bueno, muy bien. La llegada de los sindicalistas que se llamaban opositores a este gobierno, bueno, como Caló. Caló, claro, muy bien, lo de Caló. Lo de Caló es contundente. El tipo diciendo justo la palabra 12 años. Tal cual. Está claro, queriendo. Y el tipo era kirchnerista, era el sindicalismo kirchnerista. Bueno, 12 años no hemos recibido esto que hemos recibido ahora. Que fue la caja, ¿no? Hay que decir que ayer Macri le dio, casualmente ayer, le dio la caja a los. Le dio los una caja desvalorizada, que dice que la burocracia sindical argentina ya no vale nada. Porque es la misma plata que estuvo en el banco desde hace 3-4 años, es decir, que no se ajustó por inflación. Cuidado. Ya aceptan cualquier cosa y tampoco se la dan toda entera. ¿Está claro? Entonces quiero decir, la burocracia sindical, acá hay un concepto de la burocracia sindical. Después todos los partidos votan con el gobierno. Por ejemplo, ahora parece que sale este del espionaje, de la EXI, de lo que ahora se llama AFI, ¿no es cierto? Agencia Federal de Inteligencia, salen estas dos personas cuestionadas. Ayer se le dio vía libre en el Senado. Entonces dice, como todos los partidos están apoyando esto. Y entonces es un problema tan serio como el hecho de que a vos te meten un tarifazo para financiar el subsidio de una petrolera. No se ve con esa claridad. ¿Por qué el subsidio de la petrolera? Porque las petroleras están recibiendo un precio que es el doble del precio internacional, tanto por el petróleo como por el gas. Y acá, en lugar de cobrarme lo que está en el precio internacional, como Macri dice que se nos ha abierto la puerta al mundo, bueno, entonces tomemos los precios internacionales del gas y el petróleo, acá con este tarifazo le vamos a pagar la tarifa duplicada de petróleo y la de gas. ¿Hay un costo? ¿Se sabe lo que sale el gas y lo que sale no, el gas? No, eso es el primero que tendrían que decir ellos. Porque mira, hay una cosa que es interesante. ¿A cuánto estaba la unidad de grasa butirométrica en el mercado mundial hace 2 años? $12.50. ¿A cuánto está ahora? 2.75. Se desplomó el precio del gas. Si yo considero los 2.75, probablemente tengamos que reducir la tarifa de gas que había antes. Jorge. Esperá, y a los que sacan el gas acá, el gobierno le da 6. ¿Por qué el laburante tiene que financiar a Chevron, Shell, bueno, en conjunto a PAE, a Pan American Energy? Estamos financiando a las petroleras. Esto hay que explicarle a todo el mundo, para que haya una insurgencia. Y yo, no, estamos dispuestos a arreglar el país y eventualmente a pagar un costo, pero no a beneficiar a la petrolera. ¿Existe la debacle energética? ¿Es verdad lo que dicen que, mira, si no cobramos lo que estamos cobrando, en un mes hay que cerrar el grifo porque no hay más gas y nos quedamos sin gas? No, en toda hay una cosa que sí está clara, es la siguiente. Si seguimos con estas empresas, la vamos a pasar muy mal, porque ocurre lo siguiente. El petróleo y el gas que hemos consumido todo este tiempo lo descubrió YPF estatal hace 20 años. Y teníamos reservas comprobadas de 30, 35 años y un poquito menos para el gas. Nadie nunca más, cuando se privatizó, nadie nunca más exploró, nadie desarrolló más reservas. Entonces las explotaron las privadas, vaciaron, no dejaron nada y entonces se importa. Esto es lo que ha ocurrido. Es absolutamente grave porque al mismo tiempo... ¿Una de esas fue Repsol? Sí, también. No, todas. Absolutamente todas. Y porque Repsol se fue, digo, ya no tienen... Con toda la plata en los bolsillos no tienen ni que pagar culpas, digamos. No, Repsol hizo algo más. Repsol llegó a girar dividendos por un monto superior a las utilidades. La única forma que yo pueda pagar más de lo que gano, ¿cómo se hace? Pidiendo prestado. Sí. Después se lo dejó a YPF. Y el gobierno encima le dio una indemnización. Esa estatización de YPF, semi-estatización, fue una estafa. Es mucha guita, por un tipo que me robó. Ahora hay otra cosa más. Se liberó la exportación con la privatización. Argentina no tiene que exportar. Nosotros no tenemos que ser un país petrolero, ni grande, ni chico, ni mediano. La materia prima energética tiene que ser cautiva para el desarrollo industrial. Sin embargo, bajo el gobierno anterior, se exportó todo lo que se fuera a exportar, en algunos casos con retenciones. No me interesa porque el tipo exporta. Y ahora con subsidios. Entonces es un verdadero vaciamiento. Con este tarifazo contribuimos al vaciamiento. ¿Y dónde lleva esto? El tarifazo, la quita de retenciones, la mega devaluación, las paritarias no a la baja ya, a la recontra baja, con paritarias casi vergonzosas como la de UPCN, que son del 12-14% o la de comercio, a pagar en dos o tres cuotas. Digo, ¿esto a dónde desencadena? ¿Dónde ve usted que puede llegar a ser? ¿Cuál es el esquema de ellos? El esquema de ellos es que hay una crisis de rentabilidad. Entonces hay que recrear la base del lucro privado, que consiste en esto. Si yo te doy una tarifa muy alta, un salario muy bajo, posibilidad de mandar dividendos al exterior, etcétera, vos acá tenés un gran campo para invertir. ¿No es cierto? No es que sepan que alguien vaya a invertir, sino que es una teoría. ¿No es cierto? Experimentan como un conejillo de India sobre el país. Ahora quiero señalar lo siguiente. Nosotros acá no tenemos que teorizar nada, pues ya tuvimos una experiencia concreta. ¿Cómo fue la privatización bajo Menem? No pusieron un mango de capital propio. Endeudaron a la propia empresa con los bancos de su propio país. Por ejemplo, los españoles en el gas, de Sur, etcétera, tomaban deuda del Santander, etcétera. Era un arreglo. Entonces invertían eso, con lo cual, al no tener capital, no corrían ningún tipo de riesgo. Cuando vino la devaluación y no pudieron pagar esas deudas, listo, se desentendieron, después finalmente se renegociaron y el gobierno, con los subsidios, pagó la deuda externa privada de las empresas de gas. Y de las, ¿se entiende o no? Esto es muy grave. Porque uno dice, no, con el subsidio he abaratado al trabajador. No, vos con el subsidio le diste la plata para que el tipo le salte la deuda al Santander. Esto es un atropello fenomenal. Hay que decir todo lo que es, porque en el concepto de liberación nacional hay incluidas muchas líneas en el país. ¿Se entiende? Nosotros somos socialistas, pero hay gente que no es socialista y que quiere que Argentina sea autónoma. ¿No es cierto? Hay que poner en claro que se puso el subsidio al servicio de zanjar las deudas que no se dejaron de pagar como consecuencia del derrumbe de la convertibilidad y de la devaluación. Otra cosa que pone de manifiesto el tarifazo. ¿Por qué ahora los obreros están en contra del tarifazo? Por una razón muy simple. Porque cuando ellos tenían la tarifa reducida por este tema de los subsidios, el costo de la canasta familiar caía. ¿Se entiende eso? Sí. Lógico. Yo gasto una cantidad de cosas. Si un rubro importante me sale muy barato, esa canasta familiar es menor de la que sería si yo pagara el precio de mercado. Cuando el sindicato iba a discutir los salarios, tomaba la canasta familiar. Entonces te daban un salario inferior al que te hubieran dado si no hubiera habido subsidio a la tarifa. Permitime, ¿está claro eso? Sí, ¿Quién quedó subsidiada? Quedó subsidiada la burguesía agraria, industrial, etcétera, que pagan salarios. ¿Y quién le daba al gobierno la plata de los subsidios? El obrero, con el IVA, con ingresos brutos. Es decir, que el obrero pagaba los subsidios y después, cuando iba a la paritaria, le daban un aumento salarial inferior al que le hubieran dado, lógicamente, en este caso. Fue un subsidio gigantesco a la burguesía industrial, en particular, pero también al agro y todo lo demás. Y esto fue lo que hizo que durante todo un periodo esta gente estuviera con el gobierno anterior. Cuando se acabó esto, cuando esto ya no se podía, déficit fiscal, no me queda plata para el subsidio, los obreros se movilizan, etcétera, los tipos dijeron, bueno, hay que terminar con el gobierno anterior y apoyar a Massa. Y ahí viene la victoria de Massa en el 2013. Fue la primer señal de que los tipos dijeron, bueno, ahora hay que cambiar de modo de hacer los negocios. Y eso después remata con Scioli y con Macri. El hecho de que Caló hable de esta manera, te está diciendo qué hubiera pasado si hubiera ganado Scioli. Ahora que lo menciona Caló, digo, la sensación que da también es que nunca como ahora se están desoyendo las bases en el sindicalismo argentino. Digamos, hay un pedido a gritos de parte de los trabajadores, yo no lo tengo en mi mente, que haya sido tan grande, en llamar a un paro general, con la necesidad del bolsillo, de la canasta que se va a las nubes, de los sueldos que no suben, y de parte de la burocracia, una negativa a llamar de Moyano, de Caló, de Barrio Nuevo, de las centrales, bueno, importantes. Yo creo que se debe a que todas las fuerzas políticas y la burocracia de los sindicatos son conscientes de que este es el último eslabón de la gobernabilidad. Después de esto no hay nada. Si esto fracasa, piensan ellos, viene la izquierda. Por eso votan a favor del pago de los fondos buitre. Por eso votan el blanqueo. Todos votan, todos meten la mano. Y después buscan diferenciarse con una frase de ocasión. Lo que hace Massa es innoble. No, porque le decimos al gobierno que no hay gradualidad, que tendría que son esos versos. Lo que importa es cómo votaste vos cada una de este tipo de cosas. Este es el punto fundamental. Por ejemplo, vos fijate lo que pasó con María Eugenia Vidal, es grave. Esta mujer está endeudando, pero no te cuento, le está ganando a Macri. Y no tiene, fácil. Y claro, y tiene los votos del Frente para la Victoria. Se rompió en un momento determinado. Bueno, vos viste después el Chino Navarro, esto, sí. Toda esa historia. Entonces, mi concepto es que hay una crisis muy severa de dominación. Y ven que si vos no sostenés esto, de alguna manera, si termina como De la Rúa, no va a haber un final como el que hubo en el 2001, que después vino Duhalde. ¿Dónde está la oposición, Jorge, la real oposición? Digo, uno pensaba que realmente el Frente para la Victoria, en la previa, o el peronismo, o como fuera, iba a ser una oposición en el Congreso o en alguna de las cámaras. Digo, pensábamos antes de la asunción, digo, no tiene mayoría en el Congreso, va a ser difícil que el macrismo pueda sacar leyes. Son una máquina de sacar leyes, sacan bueno, lo que piden. Es muy agudo lo que está diciendo, que es importante que la gente te escuche. Estás haciendo una observación muy grande. Además hay una cosa, pero pensémoslo al revés, que le hubiera hecho oposición. Y no se vota el pago de los fondos buitre. ¿Se terminó? Eso es lo que quisieron evitar. Han querido evitar que se termine el gobierno de Macri, viejo. Con el argumento, etcétera, de que... Bueno, distinto tipo de argumentos. Es la gobernabilidad el argumento. Es la gobernabilidad. Rápidamente te cuento por qué. Voy a tomar el siguiente ejemplo. Un juez de Nueva York, de un distrito de Nueva York, te dice que tenés que pagar a los fondos buitre. A pesar de que hasta el Wall Street Journal y el Financial Times dijeron que el fallo era extorsivo. Viejo, ¿cómo vamos a pagar? ¿Es un abuso? No, hay que pagar porque es una sentencia y nosotros somos gente de derecho. Muy bien. Cada uno tiene su filosofía. Va a la Corte Suprema y dice, tienen que hacer público el acuerdo Chevron-YPF. No lo hacen público. Carajo, es la Corte Suprema, el otro es un juez municipal. Este mismo gobierno se había quejado de que el gobierno anterior no lo había hecho público. Exactamente. Ahora van, obtienen de la Corte que lo tiene que hacer público. Entonces, ¿dónde está el Estado de Derecho? Este es el gobierno más discrecional. Yo estoy en condiciones de probar que actúa más autoritariamente en el manejo de la administración pública que Cristina Kirchner. Por de pronto sigue manejándose con superpoderes, porque no aprobó otro presupuesto diferente al que aprobó el Congreso el año pasado. Y ese presupuesto ya estaba dibujado, tampoco lo pensaba cumplir. Entonces vos todavía tenés... Por la milésima parte de esto, Dilma Rousseff está a punto de perder el gobierno. Por la milésima parte, porque lo único que hizo ella fue pagar la asignación por hijo de allá, digamos. Los bancos la pagaron y ella no les dio la plata, demoró. Eso fue todo. Y la van a destituir. Este, todos los días, hace lo que le encanta a las pelotas y no solo nadie le dice nada, sino que dice, muy bien que la destituyan a la otra. Me interesa saber qué papel van a jugar los sindicatos de acá en adelante. Si este pedido que yo hablaba hace un ratito, a gritos de parte de la organización obrera, bueno, a un paro general, va a ser oído. Sabemos que la CTA están llamando ya hace un rato para la unión, para poder llamar en conjunto a un paro general. Obviamente que la izquierda ya viene hace, nada, 3-4 meses también pidiendo un paro general. Ahora desde SUTNA, que es un sindicato sumamente importante, el del Sindicato Único de los Trabajadores del Neumático, que se desburocratizó, si es que existe la palabra. Pero parece que con la reunión de ayer de Caló, de Moyano, de Barroneo con el presidente y esa caja que pasó a mano, eso da la sensación que esto no va a pasar. No va a pasar. Ellos fueron... Ocurre lo siguiente, la burocracia argentina uno ya la conoce, está más junada que la arruga. Ya el que, en el exterior quizá no, pero nosotros los argentinos la tenemos rejunada. Quiero decir lo siguiente. Ayer o estos días Juan Carlos Schmidt dijo... Si no se dan muestras de que la inflación se atenúa y todo lo demás, tendremos que actuar. Es decir, que el tipo pateó la pelota para adelante. La burocracia sindical lo que va a hacer, va a tirar algún paro en algún momento, jugando con la situación de llegamos a las vacaciones, después el año que viene llegamos a la parlamentaria, es decir, puede llegar a tomar algún tipo de medida. Acá lo único que va a hacer que la burocracia se mueva es que haya una quiebra al interior del macrismo. Porque no se notan rispideces dentro del gobierno. ¿Del macrismo o del Frente Cambiemos? No, del Frente Cambiemos y del macrismo. El Frente Cambiemos lo tenés con los radicales acá en Mar del Plata. Sí, está. Hay una grieta importante. Hoy se abrió un poquito más, inclusive. Claro, en La Plata también. Bueno, hay una serie de cosas. Eso con respecto a Cambiemos tomado en su conjunto. Bueno, ayer Carrió pegó fuerte a nivel nacional, ¿no? Diciendo que el tarifazo debería venir atrás y que Macri no lo hace porque le está calentito su casa y no tiene el problema que tienen los trabajadores. Bueno, por eso, pero eso ya está reflejando que los que están detrás de todo esto están expresando un descontento. Hubo un congreso industrial en Córdoba hace 2 días y salió a Techina a decir que si no paran las importaciones de China se viene todo abajo. Y vos te imaginás que si paramos las importaciones de China, los chinos no dejan de comprar soja. Entonces ha empezado una especie de crisis al interior del bloque dominante. Si se produce, se avanza una crisis al interior del bloque dominante, y hay muchos elementos para que eso ocurra, y se mantiene una resistencia, un vigor en la lucha popular, vas a tener un cambio de orientación, y entonces en ese caso Macri podría ser forzado a convocar a un gobierno de coalición o a convocar un consejo económico social, es decir, a transferir parcialmente el ejecutivo a una fuerza de recambio. Con esto estoy diseñando un cuadro de crisis política, y hoy en algunos medios que me preguntaron yo señalaba que todo esto es inviable, y si se agudiza termina antes su mandato. Y nosotros a la izquierda tenemos que ser los que le demos la salida para que no vengan los Dualde, quiero decir, para que no vengan los recambios tradicionales que finalmente nos agudizan los problemas. Jorge, lo voy a meter en la charla a Ale Martínez. Alejandro, gracias por venir también. Lo que decía Jorge recién, esto de armar un gobierno de coalición con distintos sectores y demás, es un poco lo que está pasando en Mar del Plata con la llegada de estos gurúes de Buenos Aires, mandados por Larreta, para darle una mano a Arroyo ante la ingobernabilidad que está llevándose adelante el partido. No, eso da la idea de una intervención mayor sobre el gobierno local de parte del PRO particularmente. Pero indudablemente que acá ya, digamos, ya se está prefigurando este gobierno de coalición que señala Jorge, y en parte se ha prefigurado en otras a nivel provincial también, porque nosotros tenemos muy presente que todas las fuerzas políticas que actúan en el Consejo Deliberante, por ejemplo, votaron el presupuesto del actual intendente. Por otro lado, lo que le están criticando a Arroyo es precisamente la falta de gestión o cuestiones, digamos, de un punto de vista secundario, pero no se está cuestionando, por ejemplo, el presupuesto se lo votaron, la estructura impositiva de la ciudad no se la han cuestionado, los contratos de los grandes concesionarios públicos como la de la basura, la 9 de julio y otros grandes contratos, bueno, fueron elaborados por el anterior intendente y refrendados por el actual, y eso se lleva en la parte del león del presupuesto. No hay un cuestionamiento por ese lado, es decir que hay en principio un acuerdo para la gobernabilidad ya de un tiempo a esta parte. Pero bueno, la crisis es muy grande y se manifiesta por todos lados. Lo que me parece que tenemos claro, y por eso la actividad que hacemos hoy con Jorge y la charla, la necesidad de no solamente de los trabajadores de responder a cada uno de estos ajustes, como el que anunció el intendente. Hoy, mañana están en retención de tareas los municipales, sí, por falta de pago de salario y un montón de otros reclamos por la reapertura de las paritarias. No solamente intervenir a fondo en estas cuestiones y en estas luchas importantes, sino abrir una deliberación política entre los trabajadores para precisamente ir prefigurando una alternativa de parte de los trabajadores frente a estos gobiernos que, bueno, que atacan las conquistas, los derechos de los trabajadores y del pueblo, y finalmente no salen de su propia crisis y de su desintegración. Nosotros política. Estamos proponiendo lo siguiente: que se convoque un congreso, el movimiento obrero, fuerzas populares, y se establece que se convoque un congreso, el movimiento obrero, y se elabore un plan económico alternativo. Quebrar la afirmación del macrismo, que si no es esto, el país se va al caos, como lo demostró no sé quién, y presentar un programa alternativo. Eso sería absolutamente fundamental. Es decir, explicar que los bancos este año han ganado 68% en un par de meses. Por lo tanto, los bancos tienen que ser nacionalizados. El gobierno este, el nivel de endeudamiento que está en 6 meses que ha logrado el macrismo, es francamente impresionante. Y una de las deudas más impresionantes es la deuda del Banco Central con los bancos locales. Yo no sé si ustedes lo siguen, es una deuda que paga el 30% de interés anual. Es de 600.000 millones de pesos. Por lo tanto, son 180.000 millones de pesos solo de intereses cada año. Y el día en que haya una desconfianza en tener pesos, y se ve porque se presuma que va a haber una devaluación, dejan de comprar esos títulos que vende el Banco Central y tenés la hiperinflación. Tenés lleno el mercado de pesos porque no se absorben más. Es decir, que las bombas de tiempo que ha colocado el macrismo son clarísimas. Ahora, esto continúa la política de Kicillof, solo que Kicillof había llegado a 300.000 millones, entonces fue a 600.000. ¿El plan de contención de la inflación tiene que ver con la recesión? Solamente, ¿es un plan recesivo, digamos? No, absolutamente recesivo, pero yo no veo que haya un plan de contención de la inflación. No, si lo tienen, hasta el momento no hay. Bueno, macanudo, pero quiero decirle desde lo, ya, como ellos dicen, imaginando creerle que el año que viene va a ser del 20%. Bueno, tiene que haber una profunda recesión, muy profunda, porque el rubro que más ha crecido en precios es el alimenticio. Y se supone que ahí fue donde más se golpeó. Uh-huh. ¿Está claro? No, inclusive desde el punto de vista de técnica económica, esta deuda del Banco Central con los bancos locales, que supuestamente es para que no haya inflación, para que no se emita digamos, más dinero, es completamente falsa, porque la deuda de un banco central funciona como una forma de dinero. Es una deuda del instituto emisor. Entonces todo el mundo se previene de la posibilidad de que de golpe no pueda seguir con la deuda. Y eso rápidamente, el 85% de esos 600 mil millones de pesos están colocados a 30 días. A 30 días. Y este gobierno dice que le tienen una confianza bárbara. Si yo te presto guita a 30 días, no somos muy amigos. No, mucha confianza no hay. 5 de la tarde, 25 de mayo, y Grazábal, Ale. Efectivamente, en el Sindicato de Luz y Fuerza. ¿De qué van a estar charlando? De estas cuestiones y de la salida que prefiguramos y que proponemos. Él puede no venir. Y yo estoy terminando, pero, no llego. No, él puede no venir porque ya le dijimos, le anticipamos la charla. Ah, bueno, está bien. Está bien, excusado. Y está bien, pero que todos los que están, son oyentes y que fieles, y los infieles también, de la radio, los invitamos. Y si son de corrientes o de formas de pensar adversas, el clima de debate que nosotros propiciamos es muy respetuoso y muy creativo. Las últimas dos. La primera tiene que ver con Sutna. ¿Qué fue la victoria del clasismo en el Sindicato Único de los Trabajadores del Neumático? Mira, yo creo que se puede hablar, podemos dedicar un programa, porque ocurrieron dos cosas. Tengo 6 minutos. No. Ocurrieron dos cosas. Primero, Macri gana en diciembre. Y una lista encabezada por el Partido Obrero gana en el Sutna en marzo. Es decir, el país no va tan a la derecha. Primer punto de la cuestión. Segundo punto de la cuestión. Esta lista, para el gremio y para nuestros adversarios, se identifica políticamente. Los obreros tuvieron una actitud positiva hacia la identidad política. Cuando dijeron que es la izquierda, Partido Obrero, no es que dijeron, se acabó. Segundo lugar, varias tentativas de reagrupamiento en el sindicato y en otros ámbitos fracasaron por un intenso faccionalismo dentro de la izquierda. El Sutna, desde que tenía la seccional de San Fernando, vino desarrollando una metodología de unidad y quebrando, al menos ese sindicato, esa tendencia faccionalista donde me quedo con un pedacito para mí y pierdo el objetivo estratégico de recuperar el sindicato. Lo derrotamos. Y algo que estaba en peligro hasta el último momento, evitamos eso y se armó una lista unitaria. Algunos quedaron afuera. Y en alguna seccional, esos que quedaron afuera estuvieron a punto de hacernos perder la elección en la seccional. Fíjate vos. Lo cual, imagínate si todo no se hubiera desmembrado, no hubiéramos ganado. El secretario general de Sutna venía de FATE, ¿verdad? Había sido, claro, venía de FATE. El secretario general de FATE, claro, Alejandro Crespo. Y lo demostró esta política de cómo se lucha para echar a la burocracia sindical, lo demuestra porque convocó el Sutna una reunión y el 9... va a haber una gran marcha, Plaza de Mayo, por el paro general, etcétera, que está apoyada por numerosas corrientes. Es decir, que es un sindicato que convoca, no que desconvoca o que ahuyenta o lo que fuere. Me parece muy importante. Esto mismo y venía de ser uno de los sindicatos más kirchneristas de los kirchneristas, ¿no? Claro, porque estaba Yasky. La corriente de Yasky. Bueno, la auditoría que se hizo la vez pasada sobre algunos fondos que se desviaron del Sunda, bueno, que hicieron apenas llegaron las Bueno, en ese sentido, lógicamente que los compañeros vienen de toda una tradición de gestión del Sunda de San Fernando y por lo tanto son vigorosos. Te quiero anticipar que situaciones de este tipo se van a presentar en la alimentación, salvo que vengan y hagan un fraude fenomenal, y vamos a ver la respuesta que le damos. Estamos. No es menor la victoria del clasismo en la alimentación. Vamos a ganar el sindicato. Un gremio sumamente burocrático, digamos, históricamente. Lo vamos a ganar. La próxima que venga. ¿Cuándo son las elecciones? ¿Alguien sabe cuándo son las elecciones? El mes que viene. ¿El mes que viene? Bueno, sí. Ahí tenés una pelea. Grabalo, Seba, que Altamiro lo adelantó. No sé cuál va a ser el resultado. Yo le tengo una confianza porque yo he participado en numerosas actividades y estaban presentes las comisiones internas, delegados de la fábrica de la alimentación, y eso me llamó poderosamente la atención. Vos pensás que con la militancia que tengo yo, la trayectoria militante, yo puedo cotejar cómo era hace 3 años, cómo es ahora. A lo mejor alguien más joven toma el número, Ah, vinieron cuatro, grandioso, pero no puede cotejar. Claro. Yo puedo cotejar. Me doy cuenta si hay un cambio hacia adelante o hay un cambio hacia atrás. Y eso va a ocurrir en muchos otros sindicatos. Inclusive te doy un dato. Yo he recibido informes de universidades norteamericanas acerca del avance de la izquierda en los sindicatos argentinos. Es decir, que ya es un tema internacional. La unión de la izquierda y el movimiento obrero es la llave maestra para la salida de Argentina y la unidad de América Latina. Jorge, gracias por haber venido. Cortitas dos. Una, ¿va a ser candidato? ¿Tiene en mente ser candidato el año que viene? Mira, yo tengo la posición siguiente. En la última elección, todos los puestos parlamentarios tuvieron sus candidatos. Algunos salieron, otros no. No quiero que compañeros que fueron candidatos sean desplazados por mí. Pero eso lo vamos a discutir en el contexto del Frente de Izquierda. Lo importante ahora es que el Frente de Izquierda no espere las elecciones para irrumpir como una fuerza política vigorosa, porque después los tiempos no te dan. ¿Se entiende o no? Si vos querés instalar una alternativa política, si sos serio en eso, tenés que empezar ahora. Y la última, no creo que se enoje en una pregunta. Miriam Bregman dijo hace poco que ellos nunca dijeron que eran lo mismo. ¿Eran lo mismo Scioli que Macri? No, yo, bueno, no la escuché a Miriam Bregman. Y como voy a tener una interpretación benévola, no malévola, ella lo que quiere decir es algo que hay que saber interpretar. Nosotros como marxistas somos dúctiles en un análisis. Nunca decimos que dos cosas son iguales. Yo te acabo de explicar que se está deshaciendo Cambiemos. Esto quiere decir que estoy diciendo que Cambiemos no son iguales. En ese sentido la defiendo. Son matices de una clase dominante. Ahora, para el movimiento obrero, había una diferencia entre Scioli y Macri. Uno era un lecho de rosas y el otro era un montón de mierda. No, eran los dos un montón de mierda. Muchas gracias, Jorge. Un gustazo. Pausa.